Oh patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. La nota bolivariana, boletín informativo del ADI 411 CATE. Titulares. Milicianas y milicianos de la red y capital se entrenan en patrullaje y localización de explosivos. Comando de milicia de SODI Carabobo recibe entrenamiento en artillería. Capitán de milicia bolivariana Omaira Hernández canta a la revolución. Síguenos por nuestras cuentas. Por Instagram, milicia.bolivariana. Twitter, @milicia-b1. Facebook y YouTube, Milicia Bolivariana. Nuestra página web, www.milicia.mil.fe. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.